Y le voy a llamar porque resulta que me dijo algo con respecto a un documental y que necesito y que va. Bueno, si necesita yo agarro y la llamo. Porque así debe ser la cosa esta, ¿no? De ida y vuelta. Tía, ¿estás por ahí? Oh, aquí estoy. María, claro que sí. María Iribarne. No. No, no. Esa es la muerta del túnel. Claro. Iribarren, María Iribarren, la vasca. Bueno, ¿qué haces, vasca? Es interesante lo de María Iribarne porque es una protagonista muerta. Sí, ahí está. No sé por qué me río. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pasó que en el verano me llama un amigo que tiene una editorial, que en realidad, más que una editorial, o sea, publica libros, pero además es una red de gestión cultural, una red latinoamericana de gestión cultural, me llama y me dice, che, quiero hacer un podcast. Que articule cultura y crisis ambiental. Ah, mira, sí. Me asocié con unos gestores culturales catalanes, una red que se llama Transit Projetes. Ajá. Y queremos hacer eso, reunir referentes. Desde la academia, desde el activismo, desde la ciencia, desde los estudios, desde la divulgación, desde distintos puntos de vista, referentes de toda Latinoamérica, y mantener con ellos entrevistas conversacionales sobre estos problemas. ¿Qué movimientos hay en Latinoamérica? Que se dedican a difundir y a activar y a proponer sobre todo soluciones frente a la crisis ambiental, el extractivismo, la falta de agua, depredación de poblaciones enteras por la minería a cielo abierto, entre otras cosas, el afano de plantas, ¿no? Que encuentran plantas y las patentan. Claro, claro, sí. Entonces, si no se afanan las plantas, las matan con agroquímicos. Bueno, en fin, hay todo ahí un combo. Y dijimos, bueno, vamos a ver qué hacemos. Sí. Yo, la verdad, nunca había producido un podcast. Tampoco es un formato que tenga una conceptualización o un desarrollo, que tenga fijado siquiera honorarios para todos los que intervienen, que es mucha gente que hace distintas cosas. Bueno, y nos lanzamos. Ah, bien. Empezamos a llamar a distintas personas, llamamos a Maristela Svampa, que en los últimos, no sé, 10 años o 15, se está dedicando justamente desde la sociología a ponerse en contacto con comunidades que padecen algunos de estos problemas, ponerse en contacto con organizaciones en Argentina, en Latinoamérica, en todo el mundo. Escribe libros sobre eso, quiero decir, su militancia es inagotable. Pero también su capacidad de transmitir saberes académicos en relación con eso. Bien. No es, en el caso de Maristela, no es solo un activismo firme, digamos, con convicción, sino también es un activismo que conlleva un saber que se va actualizando a través de estadísticas, a través de nuevos estudios, de nuevas perspectivas, en fin. Convocamos a Simón Mejía, que es un músico colombiano, quizás lo conoces, fue uno de los fundadores de Bomba Estéreo, una banda colombiana muy conocida, que se dedica tanto en el ámbito de la música como del audiovisual, a militar por la protección del medio ambiente. Eso es. O la casa, como dicen Sí. los centroamericanos. El planeta es nuestra casa y hay que cuidarla. Bueno, O sea que nos contaron. lo que hicieron es una serie de podcasts. Exactamente, Ok. son 8 episodios, Ahí ocho está. primeros episodios. Sí. Tenemos el orgullo de que una de las entrevistadas es Adriana Marcus, fue Ah, Adriana Marcus porque ya la entrevistamos, sí. para hablar un poco de bueno, la relación de la medicina industrial con la medicina ancestral de los Claro, pueblos originarios sí. y cómo ella introdujo una serie de conceptos y de variables en su práctica médica. Sí. Hablamos con Gustavo Castro Soto, quizás lo conozcas, o Margarita allá en México lo conozca, porque es un activista, es sociólogo también, pero es un activista que se instaló en Chiapas en el momento del zapatismo, Sí. y allí se quedó generando eso, digamos, por un lado, análisis profundo sobre cómo se llega a esta crisis ambiental y por otro lado, proponiendo y concretando Sí. acciones en esa comunidad. Ahora, tía, ¿cómo hicieron para hacer atractivo esto que estás contando y que en general no se consume? ¿Qué le Bueno, agrega? ¿Dónde está el chiste para que yo me meta en esto y lo consuma? en el primer episodio lo dice Maristela, Ah. estamos ante una crisis civilizatoria. Sí, claro. Quiero decir, el capitalismo no solamente ha degradado la democracia, ha degradado el Todo, planeta, seguro, sí. ha degradado la construcción subjetiva. Si vos, digo, viviendo en Buenos Aires, yo Sí. no sé lo que como No, no, concretamente. por supuesto, no sabes, no, no, no, no sabes, no sabes. No tengo idea. Sí. Puedo fregar las naranjas, Sí. puedo fregar los tomates, sacarle la piel, Sí, ok. puedo poner la lechuga Sí, en la bandina y aún sí. así no sé lo que como. Sí. No sé lo que respiro. Sí me doy cuenta, hay indicios, tengo indicios en mi patio, en mi terraza, Sí. de que mis plantas se llenan de plagas. Claro. Y tardo más e invierto más tiempo y guita o creatividad en controlar las plagas que en Sí, cuidar las plantas. claro, ok. Bueno, ¿y Entonces, cómo ubico el primer capítulo de esto? el primer capítulo hace ya 10 días que está online en Sí, Spotify y en YouTube. sí. Se encuentra, el podcast se llama La Tierra Arde. Ah, esto es lo que me ¿Por hacía qué le falta. pusimos La Tierra Arde? Sí. Bueno, por dos motivos. En principio, porque en el año 64 Raimundo Gleiser hizo un documental, Sí. un corto documental que se llama La Tierra Quema, Ah, okay. donde Okay. precisamente él habla allí de la sequía en el nordeste brasileño Bien. y el impacto que tiene sobre las comunidades nordestinas. Sí. Y por otra parte, porque también en los años 60 hubo un primer movimiento contra la dictadura Sí. que se llamó Tucumán Arde. Un Sí. movimiento de artistas Claro. argentinos que se reunieron en Tucumán, hicieron muestras, hicieron un montón de barullo. Y de alguna manera, en homenaje, si querés, o en la tradición de esa militancia ardiente, de Sí. esa situación que ya no encuentra una solución convencional, Sí. y en la búsqueda de nuevos discursos, de nuevas alternativas, es que Aparece decidimos. aparece La Tierra Arde. ¿Cuánto dura cada podcast? Mira, entre 30 y 40 minutos. Ah, ok, bueno, bueno. Es escuchable. Sí, es, ok, ok. Bueno. Tiene una muy linda artística. Bueno. De hecho, las locuciones la hizo una alumna de la Universidad de José C. Paz, donde sí. yo trabajé, sí. es locutora. Ajá. Que tiene una muy linda voz. Mm. Todo el proceso de edición y postproducción lo hicieron los compañeros y las compañeras de la radio de la Universidad de Avellaneda. Bien. Las entrevistas las hizo el catalán Ángel Mestres, que es de esta empresa que te comentaba, de esta red que te comentaba. Uh-huh. Y algo que tiene muy agradable al oído, sí. vos me vas a entender, son las tonadas distintas. Claro, sí. El catalán que habla en catalán. Sí, sí, sí, sí. sí. Y el colombiano que habla en colombiano. Claro. Y Tatiana Marcus que habla en argentino. En argentino pero, sur. Sí, en argentino sur, porque claro. se mete. Sí, se mete. Mapuche. Listo, listo. Bueno. Y el mexicano te habla mexicano. Digamos, ahí. Vamos a Spotify, entonces. A ver. La Tierra Arde. La Tierra Arde. Recomendado por la tía María Iribarren. Hay algo que me gustaría indicar. Sí, pero apúrate porque me quedo sin tiempo como de costumbre con vos. Bueno. Bueno. Conmigo, con Marcus, con tantos otros. Escúchame. Date. Dame cariño. Sí. Gracias en principio por este espacio. Pero quería aclarar, me parece que... la perspectiva en la que dijimos es necesario hacer esto, sí. también es una perspectiva histórica. ¿Por qué? Porque varios de los que intervenimos en este proyecto sí. tuvimos militancia en los 70. Y en los 70 los ecologistas eran reaccionarios. Claro. Para la izquierda, sí, para... Sí, sí, sí. Para cualquiera. Sí, los bien. Verdes eran los verdes alemanes, que quizás claro. fueron uno de los primeros verdes, eran reaccionarios. Sí, bueno. Y el primer orden era hacer la revolución, y cuando hiciéramos la revolución, iba a venir todo lo demás. Claro. La protección del planeta, el feminismo, las cuestiones de género, lo que fuera. No fue así. El capitalismo siguió avanzando, claro. el capitalismo se convirtió, pasó de ser industrial a ser financiero, seguro. Cambiaron las condiciones de trabajo, la tecnología impacta en los cuerpos, impacta en la vida psíquica de todos nosotros, sí. Hay un nivel de contaminación en algunas ciudades que es feroz, entonces... No era un problema menor, no sí. era una cuestión de reaccionarios. Sí, sí. Era una cuestión de mirar más lejos de lo que estábamos viendo en ese momento. No supimos mirar lejos. Claro. Entonces, ahora que hay una crisis efectivamente de representación, no solo una crisis de las democracias, sino que los partidos políticos están en crisis porque... sus colaboradores, sus afiliados, sus militantes, no creen en esas formas de organización. Bueno, hay que pensar nuevas formas. Nuevas. De organización sí. y de acción. Sí, ok. Nuevas formas de organización y de acción. Y empezar, vos contabas el otro día que Leda te enseñó a reciclar basura. Sí. ¿No? A dividir la basura. Son cosas que empiezan por algún lugar. Sí. Empezamos por algún lugar. Sí. Nunca está mal empezar por casa porque es un poco... No es el principio, sí. Es ser coherente. El arranque, sí, ok, bueno. Pero me quedo con La Tierra Arde. La Tierra Arde. Bueno, un podcast tía. De cultura... crisis ambiental, crisis democrática y el impacto. Imposible. Es imposible, imposible saludarte. Mira, tía. Te mando un abrazo grande. Muchas gracias. Muchas gracias por tu generosidad. Chao, mi vida. ¿La escuchaste a la tía María Iribarren? ¿Y dónde la vas a escuchar? La escuchaste en El Desconcierto.